Voces del Valle. Información matutina del Valle de Traslasierra en tiempos de pandemia. Quisiéramos volver a nuestra vida y a nuestro ritmo habitual lo antes posible, pero esto es la realidad. Y 35 de la mañana, ya pasamos la primera hora y media de este programa que se llama Esqueje y que volvimos después de una semana a hacer en esta diaria que va a estar saliendo de lunes a viernes de 9 a 11 todos los días. Ahí nos metimos en Voces del Valle porque estamos en comunicación telefónica sin escala hasta Mina Clavero. Así es. Estamos en comunicación con Kailani Conti, que ella es nuestra corresponsal estrella de allá, de aquellos nortes, Mina Clavero, Curio Brochero. Buen día, Kailani, ¿cómo estás? Hola, buen día, Debo. ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Por acá? ¿Por allá? Por acá. Y bueno, la verdad es que la situación está rara acá. Rara. En Mina Clavero, como en la zona, Cura Brochero. Como sabrán, aparecieron unos casos de coronavirus. No. El 21 de septiembre, el intendente Claudio Manzanelli salió con un video donde confirmaba que había un caso positivo, ¿verdad? Y bueno, y a partir de esto, como sabemos, ¿no?, se genera como el miedo y la conmoción en la población, también empiezan más restricciones de las que había, entonces estamos en un momento ahí medio raro. ¿Cómo es circular hoy por Mina Clavero? ¿Está habiendo libre posibilidad de circular? ¿En qué fase están? Yo ya me perdí con todo esto y de las fases. Como que no se ha retrocedido de fase, o sea, pero no puede haber reuniones familiares. Pero bueno, lo del barbijo y todo eso, distanciamiento como siempre, pero no se ha retrocedido en lo concreto de fase, pero sí se siente que la dinámica es distinta a antes que sucediera esto. Muchas cosas y actividades que se estaban pudiendo sostener se cancelaron, algunas sí por restricciones del municipio, otras simplemente por el miedo al contagio y el miedo a la exposición de personas que son factor de riesgo. Pero a mí lo que me llama la atención es como la falta de información, ¿no? Porque el 21 de septiembre sale este video de Claudio Manzanelli. Y después estaba viendo el Facebook de la Municipalidad de Mina Clavero. Sí. Como, bueno, ¿qué es lo que está diciendo, no? Ya pasó una semana de esto y tiene salidas como de una especie de reporte diario el 23, 24 y 26 de septiembre, donde dice prácticamente lo mismo, que hay 4 casos positivos. Hay 17 resultados pendientes. Ajá. Eso dice el 23 y el 24 de septiembre. Y el 26 dicen que siguen esperando resultados del laboratorio central, que no hay más casos confirmados que los 4 casos. Pero bueno, sin embargo, la Municipalidad de Cura Brochero suspende el programa de deporte solidario, el menú solidario, el ropero comunitario. Se siguen suspendiendo cosas, pero no se sabe qué pasa con los casos, ¿no? Sí. Entonces, a partir de esto dije, bueno, veo que dice el COE, ¿no? ¿Qué está diciendo el programa de salud, que también tiene un informe diario de la situación de la provincia, que salió el 26 de septiembre, que dice que en San Alberto hay un caso en San Lorenzo, o sea, muy desactualizado, y hay un tablero de situación de la provincia de Córdoba, el COE, que es como una especie de aplicación que se puede descargar también. ¿Sí? Que dice que en San Alberto hay 36 casos, pero cuando entras y ves por localidad, no están esos 36 casos. O sea, muy, muy, muy raro y mucha falta de información al respecto, ¿no? Mucha falta de información. Y esto que decís también, ¿no? En el mientras, medidas cada vez más restrictivas sin explicaciones lógicas de por qué. Sí, justamente. Sí, Sí, seguí vos, Kailani, perdón. No, totalmente, las medidas restrictivas y también esto, el miedo que genera, que es lógico, y que bueno, no se le da una respuesta, ¿no? Me pareció interesante leer la respuesta de la Mesa de Derechos Humanos de Mina Clavero y Traslasierra al video de Claudio Manzanelli, así que si les parece, la voy a leer. Sí, esta sí, respuesta salió el 22 de septiembre. Y también destacando, ¿no?, en este contexto donde aparecen los casos de COVID, justo el mismo día estaba haciendo una movilización masiva de los trabajadores de la salud por las condiciones precarias que están viviendo y el vaciamiento histórico, ¿no?

Desde la Mesa de Derechos Humanos de Mina Clavero y Tras la Sierra, estamos a disposición para acompañar a las personas que sufran violencia policial. Asimismo, llamamos a todas las organizaciones y personas que se reclaman democráticas a sumarse en la defensa de los derechos humanos, discutiendo y coordinando mejores acciones para lograrlo. Enfrentemos la pandemia con medidas sociales, sanitarias y económicas a favor del pueblo trabajador, no con medidas represivas. Este comunicado es del 22 de septiembre del 2020 de la Mesa de Derechos Humanos de Mina Clavero y Tras la Sierra. Bueno. Bien, Kai, muchas gracias por... Sí, se escuchó perfecto y gracias por traer también palabras tan claras, ¿no? Esto de cuidarnos del virus y también cuidarnos de la represión. Digo, hay como varias cosas ahí que me parecen súper destacables de cómo estar, cómo atravesar, digamos, este contexto que, bueno, eso, el virus andaría dando vuelta por el valle ante eso, cómo nos cuidamos, cómo no tenemos miedo, cómo no generamos mecanismos tampoco de señalamiento con el dedo a gente que pueda llegar a estar como con un positivo. Me parece como muy claro en ese sentido ese documento de la mesa. Buenísimo. ¿Me escuchás, Kailani, sí, a mí de este lado? Sí, importante estar organizadas, bueno, tejiendo redes. Y bueno, y pensando en la otra, siendo solidarias y rompiendo un poco con esto del sálvese quien pueda, ¿no? Y bueno. Otra cosa que traía, sí, te iba a preguntar eso justamente. También habías traído una entrevista que estuviste realizando por allá por Mina Clavero y que es también en clave esperanzadora, ¿no? De cosas que en esto que venimos atravesando a lo largo del programa, de ponerle una cuota de optimismo a lo que sucede acá en el Valle y a lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Sí, totalmente. Es importante como rescatar eso también, ¿no? Los espacios que son de resistencia y que le están poniendo el pecho a la situación. Y bueno, y que eso también nos llena de alegría y nos hace poder, bueno, seguir sin desmotivarnos y sin caer en la depresión frente a todo esto. Mm. En ese sentido, pensé la entrevista a Tomás de la Llama Escénica. La Llama Escénica es una sala de teatro independiente por la que han pasado muchísimos artistas del país, de distintas provincias, y en la que también se daban talleres, ya sea de circo, de artes visuales, muchos talleres para niñas y para personas grandes. Por lo tanto, para mí era un lugar muy importante en Mina Clavero, y me interesaba preguntarle a Tomás, bueno, cómo estaban atravesando todo esto. Así que, bueno, ahí está la entrevista. Bueno, con esta entrevista nos despedimos de Kai, te agradecemos mucho la corresponsalía, ahí tu voz y tus palabras atentas y que nos traen todas las cuestiones que andan pasando por el norte, digamos, del valle. Así que te mandamos un fuerte abrazo, Kai. Dale, yo también, gracias a ustedes. Estate bien, un abrazo. Vamos entonces. Vamos a escuchar la entrevista. Hola, Tomás. Quería preguntarte cómo es que están viviendo la actual situación de la pandemia tan difícil en relación a la autogestión, ¿no? Que siempre es algo difícil, pero en este contexto todo parece recrudecerse y la autogestión también se hace como más cuesta arriba. ¿Cómo es que lo están sobrellevando? El espacio permanece cerrado desde el 19 de marzo aproximadamente. La sala, el teatro, la Llamada Escénica permanece cerrada, que no hay actividades y que por ende eso no significa que no haya un ingreso económico que nos permita, desde lo que pretendemos que suceda en el espacio y desde lo que sucedió hasta previo a este momento, que sea el sostén de la sala. Buscamos la manera de seguir generando recursos, no solo para sostener el teatro, sino para sostener a las personas que trabajamos en él. Estamos cocinando y vendiendo comida, también sosteniendo la idea de la gorra, que es algo que con lo que venimos laburando hace 7 años en la sala. Se abrió un espacio que también es en el ingreso al teatro, que es un espacio que están trabajando un grupo de artesanos, que también dejan un porcentaje de las ventas para el espacio, para alquiler, servicios y eso. Y es un momento de mucha resistencia, si bien, como vos decías, lo autogestivo y lo independiente tiene como en la piel la resistencia. Este es un momento aún más de mucha resistencia. Tomás, preguntarte directamente sobre la situación de la cultura y los y las trabajadoras del arte, ¿cómo lo están viviendo desde la sala y cómo es sobre todo la relación para con la comunidad? por ahí voy a hablar un poquito más de lo que nos está pasando internamente al colectivo que trabaja acá, tanto en la sala, en el tamborcito, que somos un montón de personas. Lo que nos propusimos en una de las primeras reuniones que tuvimos cuando apenas comienza esto es que, si bien nos invadía la paciencia de esperar que esto se resuelva y volver al encuentro, que es lo que a nosotros nos nutre día a día, que es el encuentro entre las personas. Esto, sin tanto el teatro como los talleres que se dan acá en el espacio, suponen del encuentro. Nosotros lo virtual no lo tenemos muy mamado, no lo tenemos como muy agilizado, entonces desde un principio no lo encaramos de lleno porque no era algo que a nosotros, valga la redundancia, nos llenara. Entonces empezamos a pensar en esto de que no se puede, qué cosas sí podíamos hacer desde el espacio, y la verdad que eso nos sigue animando a seguir sosteniendo el espacio y no caer en la desazón y en la desahucia de lo insoportable y lo largo que se está haciendo todo este momento. Entonces, pensar en lo que sí podíamos hacer nos hizo de alguna manera inventar nuevas formas en las que el espacio siga teniendo vida, circulación de personas y que se respiren otros aires. Esto que te contaba de la feria, del almacén, hay una feria de ropas, hay una feria dulce. Los domingos estamos haciendo una olla popular, que es un poco lo que nos acerca también a la comunidad que de verdad la está pasando mal en estos momentos. El seguir sosteniendo el contacto y el vínculo con la comunidad es a lo que nosotros desde el primer momento apuntamos. Si bien no es nuestro propósito inicial, sigue suponiendo el encuentro entre las personas, y eso es lo que a nosotros nos alimenta y nos da el ánimo, si se quiere, de seguir sosteniendo un espacio, pero lentamente y a medida que se van abriendo posibilidades y se van levantando restricciones, también vamos entrando y tratando de volver lentamente a lo que de alguna manera nos gusta hacer.